un tema comercial. No, no me haga cantar eso, por favor. Es un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero no, no quiero, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. La desgarrada voz de Tanguito, antes la voz de Javier Martínez diciendo que en el baño de la Perla de Once Tanguito compuso la balsa, y este lunes que va a volver a estar la Perla de Once ahí en el centro del rock argentino, ya que vuelve a haber música en esta confitería, pizzería, bar de Rivadavia y Jujuy, en la cual una noche de hace más de 40 años, Tanguito balbució en su baño, en el baño de la Perla de Once: "Estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda". Tito Nevia escuchó esa frase y completó la canción, que fue el primer hit del rock argentino. Vuelve la Perla y va a estar aquí en un rato Alejandro del Prado, que va a actuar en la Perla de Once el sábado 27, en un ciclo que también incluye a Javier Martínez, a Alejandro Medina, a un montón de músicos de aquellos años, con la programación artística de Rodolfo García. Muy buenos días a todos estos Flores Negras, debo decirlo. Estamos hoy con la operación técnica de Nazarena Taliche. ¿Cómo te va, Nazarena? Un placer, por supuesto, con Paola y con Nacho en la producción, con Clarita Liz en la coordinación de aire, y hoy sin Andrés Casac, ausente con aviso. Le mandamos un saludo desde aquí, desde los estudios de Maipú 555. Y tenemos hoy un programa de templos, del templo del rock pionero de la Perla de Once. Vamos a pasar al templo del rock, esto es el Estadio de Obras. Gloria Guerrero, la legendaria periodista, ahora vamos a hablar de eso, si es legendaria, pues joven, pero desde la página de Gloria fue la primera que habló de un modo muy serio del rock argentino. Escribió un libro sobre obras sanitarias, el Estadio de Obras. Va a estar aquí Gloria Guerrero, vamos a estar hablando, por supuesto, de todo lo que ocurrió en Obras, que abrió sus puertas a fines de los 70, con muchísima música, y todo lo que ocurrió es muchísimo. No solo de bandas de aquí, sino también visitas de afuera, como por ejemplo la mítica, mítica visita del grupo Mano Negra allá por 1992. King Kong 5, Mano Negra. Champions, he can stop the jerks and the sickness buzzing all around. Everywhere I say, it's a fact. Empezá bien el domingo. Historias informes, mil tickets con la música del mundo. Flores negras, hasta las 2 por Nacional Rock. Minha Santa Bárbara, Senhora de mim, luz que ilumina, por misericórdia ilumina, nos livre das tempestades desse mundo, dos raios dessa vida nos proteja, dona das rosas vermelhas, soberana divina, que assim seja. Mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe eu fui feliz. Luiz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa, viveia e pulsa, pulsa, pulsa mais. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Toquei na ferida, nos nervos, nos fios, nos olhos dos homens, de vida sombria, mas vida ali eu sei que fui feliz. Luiz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e pulsa, pulsa, pulsa, pulsa mais. Todos os barcos recolham ao cais os faróis da costeira, me lancem sinais. Arranca a vida, estufa a vela, me leva, leva, leva longe, leva mais. Vida, minha vida, olha o que é que fiz. La voz de María Betania, la voz del disco en vivo Amor Festa de Bozao, que es el mismo espectáculo que vino a hacer aquí a la Argentina hace más o menos un mes, el tema Vida de Chico Buarque, bellísimo, fue un gran concierto el de María Betania. Random editó este show de dos fechas de marzo de este año en un teatro de Río de Janeiro, también editó el DVD del show, y realmente es increíble la cómo conserva la voz María Betania, y tiene que ver quizás con una cuestión genética. Hay una foto de la madre de María Betania, la madre de Caetano Veloso también, en la edición, que es bellísima, y es una viejita que tiene casi 100 años y que sigue viva y que sigue cantando, 103 años acá me dicen, sigue viva, y realmente uno ve la cara de Caetano Veloso, escucha la voz de María Betania y es realmente un prodigio de la naturaleza lo que son esta familia. Bueno, salió entonces Amor Festa de Bozao. Vamos a escuchar ahora una canción que ganó el Grammy brasileño, Tua, que es una canción que le dio Adriana Calcagnotto a María Betania, un modo de reconocer a una de sus madres artísticas, Túa. Dentro da noite voraz, de trás do avesso do véu, atravessa esse verso, a vontade nua, tua, tua, tua, só tua. Dentro da noite feroz, no breu das noites brancas de hotel, no clarão, no vasto, no vago, no vão, no não, na multidão. Tua, tua, tua, só tua. Dentro da noite fugaz, estrelas a se consumir, arde o gás que faz esta canção. Será que você vai me ouvir? Tua, tua, só tua. Na areia, na neve marinha, no dentro do dia. Na neve marinha, no motor do dia, tua, tua, tua, tua, só tua, tua, tua, tua. Comienza el mediodía. Es hora del aperitivo en Flores Negras. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos atendidos de tanto esperar. Guitarra de Edelmiro Molinari, Rutas Argentinas, el regreso de Oblast, el primer gran regreso al rock argentino a fines de los 70, en el 79, y uno de los primeros grandes conciertos de un estadio que en ese entonces era nuevito, flamante, todavía tenía olor a pintura fresca. Estamos hablando del estadio Oblast. Este disco se llamó, para que no queden dudas, Almendra en Oblast. Fue originalmente un vinilo doble. Y bueno, yo la verdad que me estuve devorando en estas semanas el libro Estadio Oblast, el templo del rock, el logio de la sed, que editó Sudamericana, un libro de Gloria Guerrero, que yo cuando lo recibí digo, ¿qué se puede contar de obras? Que finalmente es un estadio con forma de caja de zapato, que no tiene ningún tipo de atractivo en especial, que es bastante nuevo, ni siquiera tiene historia antigua, que ya no existe más como era. ¿Qué le puede sacar el jugo un libro que no es corto sobre el estadio de Obras? Me puse a leerlo y finalmente lo de Obras es una excusa para contar la historia del rock argentino desde el 80, digamos, para acá, y también contar todo lo que rodeó a ese rock argentino, teniendo en cuenta que en el 82, a través de la Guerra de Malvinas, el rock cambió definitivamente. Y bueno, tengo el honor de estar aquí en Flores Negras, en el piso, con la señorita Gloria Guerrero. ¿Cómo te va, Gloria? El honor es mío. Nada me gusta más que hacer entrevistas a periodistas porque, si bien quizás no componen canciones o no pintan cuadros o no hacen películas, generalmente los periodistas hablan bien y por lo menos piensan un poco lo que hacen. Y en este caso, tengo millones de preguntas para hacerte, Gloria. Te felicito para empezar. Ay, gracias. Arranque nomás, a ver. Antes de arrancar, quiero decir que estamos en el 4999-0937. Estamos también en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock, donde pueden, si quieren, escuchar los programas antiguos. Y nuestro mail es floresnegras@radionacional.gov.ar. Hoy estoy solo, sin Andrés Casac, pero estoy, por supuesto, con la producción de Nacho y Paola, con Nazarena y Clara, y bueno, con un montón de gente que es el equipo de Flores Negras. ¿Por qué Obras? Ah, bueno, qué buena pregunta. Porque podría ser escrito un libro sobre la historia del rock de los 80, podría ser escrito... ¿Qué es lo que te atrajo de Obras? Obras para mí es... Yo respeto lo que dijiste recién, que un lugar más bien intrascendente o uno más, digamos. Vos lo ponés además, con baños feos. Oh, no, eso ni hablar. Se moría de calor. Nos moríamos de calor y lo de la caja de zapatos es absolutamente real, o fue absolutamente real. Una cancha de básquet, finalmente. Una cancha de básquet, o sea, una porquería. Pero, ¿qué pasa? Yo asumí, y creo que muchos de nosotros también lo hacemos, que de algún modo esa fue nuestra casa durante, no sé, 20 y pico de años para algunos, 10 para otros, casi 40, no sé, 32 años tiene el estadio, cumplió, digamos, hace un rato, el 3 de noviembre se cumplieron 32 años del primer show oficial, ¿no? Que fue Serú Girán presentando su primer disco. Y yo, tanto mis amigos, como la gente que conozco, como muchísimos periodistas, era los fines de semana, tenías que estar ahí, o para trabajar, o para disfrutar, ahí en el bar de enfrente, en Rojo y Negro. Rojo y Negro. Una cosa. Era parte de nuestras existencias. Es decir, ir a Obras era... ¿Cómo? O sea, sí, todos, sí, sí. Todos íbamos a Obras. Sí, sí. Entonces también tiene ahora, un componente... Ahora vos te agarró, digamos, vos primero fuiste como amante de la música, del rock, después fuiste como periodista. Mira, más o menos. Quizás como agente de prensa. También, es un poco de todo, pero yo ya era periodista cuando abrió Obras, pero sin embargo el primer recital yo no lo vi. Yo ya estuve. El de Serú yo no lo vi, no. A Serú lo vi en otros lugares, creo que Auditorio Kraft, puede ser, en alguno de esos. Yo lo vi en el famoso concierto que dio junto a Gieco en Obras, pero afuera. No en afuera, estadio. Claro. ¿O fue en la Rural? No. Momento, el hay que dos. Vos estás diciendo es el de la Rural que fue con entrada gratis. Sí. Que se juntaron como, no me acuerdo sí, ahora, pero como 20.000 personas. Sí. En esas épocas, ¿sabés qué? Había tantos festivales, cosas que se hacían. En un punto, yo te decía fuera del aire, yo los años, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas. En un momento todo es una bola de emociones, de sentimientos, que para saber de un año o saber exactamente una locación, un show, un horario, y yo tengo que ir, en este caso, al libro. Ahora, hay muchas Obras porque hay muchas variantes en el rock, y también Obras, digamos, al haber abierto exactamente cuando abrió. Abrió a mediados del 78, pero el primer show oficial, porque lo inauguró la banda Spinetta, lo que pasa claro. Es que no para el gran público. Claro. Pero el primer show oficial fue 3 de noviembre, esta fecha sí me la acuerdo, 78. Del 78, hace 32 años. Digamos, es muy interesante porque en el 78-79 ya empezaba a ser más o menos masiva Serú Girán, la primera banda masiva. Y después ya, hacia los 80, hay una actividad muy fuerte en Buenos Aires, en todo lo que son el circuito de pubs. Explota la Guerra de Malvinas, el rock se vuelve masivo, esas bandas de pubs siguen creciendo, desembocan todas en Obras, estamos hablando de Sumo, de Soda Stereo, de Los Redonditos, de Memphis, de un montón de bandas que venían haciendo un under muy intenso. Y después ya, en algún momento de fines de los 80, quizás Obras ya se corporiza como algo muy instalado. Naturalmente, las bandas que crecían hacían Obras. Es que y después casi... Obras se volvió algo como sencillo de hacer. Relativamente, vos pensás que... Fines de los 90. Sí, pero vos pensás, mira qué curioso que hace, la importancia que tendría hacer el primer Obras, que era como jugar en sí. la A, en primera, ¿no? Sí. Digamos. ¿Por qué? No por el capricho de llegar a tocar ahí, sino que para poder bancarte un show como ese, tenías que tener al menos 5.000 personas detrás en tu base de fans. Claro. Si no los tenías, bueno, ibas a pérdida. Después estaba que vos lo ponés el mini Obras, el Obras chiquito. Después estaba, pero duró poco, ¿no? Pero para bandas como en su momento Virus o Suéter estuvo bien. Ahora, fíjate qué curioso cómo será que tantísimos años después, Masacre, que tardó 20 años en llegar a Obras, por circunstancias de la banda, digamos, que llegó en el 2008, y bueno, igual lo cuenta ahí en el libro bastante... Ah, vos no llegaste al final, me parece, no. Está casi al final. Hace afiches en la calle que dicen Masacre llega a Obras. Estamos hablando del 2008. 30 años después, todavía la importancia de llegar a Obras seguía vigente. Es simbólico, ¿no? Es un símbolo absoluto, porque eso quiere decir que los otros lugares te quedan chicos y que tenés el suficiente aguante de gente como para poder bancarte una Obras. Y en todo caso, a veces dos. Claro. Pues si hay más gente todavía. Bueno, vos ahí exponés en tu libro, digamos, los distintos colores, los distintos matices que ha tenido el Estadio de Obras en su historia. Digamos, de la celebración de un mero concierto de rock, en el cual ahí podemos poner desde conciertos masivos como los de Serú Girán, hasta conciertos míticos como el de Mano Negra, que pasamos recién una canción. Después por ahí pasó también el Festival de la Solidaridad, que en mayo del 82, en plena Guerra de Malvinas, combinó de algún modo un espíritu muy genuino de la gente de donar cosas para que lleguen a los soldados del sur. Que no llegaron jamás. Y también se toma, que vos ponés ahí un texto muy interesante de Pistocchi y Enrique Sims, de la revista Pan Caliente. Sí, espectacular. Yo creo que ahí se toma como una especie de... el rock perdió la ingenuidad. El rock perdió la candidez. Estamos apoyando de algún modo, sin quererlo, a un régimen militar que se metió en una guerra que está matando a chicos de 18 años. Después también hablas de lo que significó la represión y muerte ya en Democracia de Walter Bulacio. Sí, porque todo el mundo también se fija, y que, bueno, y no es para menos, en la represión de los militares y la policía para con el rock y para con los chicos durante la dictadura. Sí. Pero no olvidemos que el primer muerto es en Democracia. El caso Bulacio es en la policía de Menem. Que lo tratás, digamos, muy profundamente el caso Bulacio, sí. como una bisagra, ¿no? Lo que pasa es que la doctora María del Carmen Verdú realmente se portó, pero de maravilla, tuvo la gentileza de contar qué pasó. Cómo siguió la causa, cómo sigue la causa y aparentemente qué va a pasar, con una precisión, y una, o sea, que yo lo dejé tal cual, no quise ni traducirlo, ni novelarlo, no. Lo que dice la doctora está todo ahí, y también una amarga, digamos, visión de lo que pueden no pasar nunca con la justicia para con este caso, ¿no? Que es muy complicado y ella lo cuenta mejor que nadie. Conversamos con Gloria Guerrero, quizás la primera periodista de rock mujer en Argentina, desde aquellas míticas páginas de Gloria, que uno las lee ahora y se da cuenta cómo el rock perdió espíritu crítico, el periodismo del rock perdió espíritu crítico, cómo ahora se tiende a ser, digamos, complaciente, poco cuestionador. Me parece que estaba ahí la pluma de Gloria y también ayudaba el medio, ¿no? La revista Humor. Estamos conversando con la autora, finalmente, de Estadio Obras, El Templo del Rock, Elogio de la Sed. Vamos a escuchar un poquito de música que ocurrió en Obras, porque... Contame esto, porque esto es importante. Vamos a pasar un tema que figura, de algún modo, en el libro. ¿Cómo bueno, es eso? Sí, primero que nada, la recomendación. Cuando compran el libro, viene con un señalador. No tiren el señalador. Ese señalador no es un señalador, es una cosa, que yo no entiendo mucho de esto, pero se llama Music Pass o Music Ticket. Sí. Tiene una raspadita. Entonces, vos vas al internet... pones un código, ahí te explican, ¿no? Yo todavía no lo hice, y te podés bajar 12 canciones grabadas en vivo en Obras. 12 canciones de discos oficiales grabados en vivo en Obras. Está desde Virus, hay de todo, bueno, Ratones. Está Crimen. Está Crimen de Cerati con Ricardo Mollo. La espera me agotó, no sé nada. Dejaste tanto en mí, llamas me acusaron. pastel y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. La rápida traición, salimos del amor, tal vez me rareza, Gustavo Cerati junto con Ricardo Mollo, en julio del 2006, por supuesto, en Obras, una versión de quizás una de las más bellas temas de Gustavo Cerati, Crimen. Y estamos hablando de Obras, escuchamos Rutas Argentinas, escuchamos Mano Negra, estamos escuchando Crimen, es la última, el último trecho de Obras, porque después se vuelve, lamentablemente, en el Estadio Pepsi. Bueno, mira, el estadio se llame como se llame. Sigue porque siendo Obras. Sí, primero que nada sigue siendo Obras. Nadie nunca lo llamó con otro nombre, sí. Los proyectos gráficos somos tan giles que pensamos que hacemos algo importante y hacíamos la agenda y nos negamos a poner Pepsi, ¿viste? Poníamos sí, Obras. Es que, si vos le decís a alguien que vaya al estadio Pepsi, como yo le podría decir a alguien, che, mirá que toca en el Teatro City. No, es el Ópera. O sea, es simplemente una cuestión de sentido común. Pero ¿cuál es el fin que vos le pones a Obras? No, el fin que yo le pongo a Obras es cuando cierre y no hay más shows, que es principios del 2009, que es febrero del 2009, que el último show fueron los españoles de Mago de Oz, después de lo cual el estadio se cierra, no hace más shows, o sea, Obras no se termina cuando cambia de nombre, Obras se termina cuando se cierra y no se hacen más shows. ¿Por qué? Porque se van a usar las instalaciones del estadio para convertirlo en otra cosa. Va a ser una monstruosidad, según lo que me contaron. Ahora está en obra, digamos, Obras está en obra. Lo van a convertir en una especie de estadio cubierto gigante con una capacidad de estacionamiento zaraza para espectáculos que exceden mucho el Bordo o la 25 o no, lo que fuere, o Masacre. Claro. Ahora estamos hablando de que te puede venir ahí el circo de la China o te, no sé. Pero es otra cosa totalmente diferente que servirá para otra cosa. Y tendremos que inventar un nuevo Obras. Una menos 20, una mediodía caluroso aquí en Buenos Aires. Estamos en Flores Negras, Nacional Rock 93.7. Y conversando con Gloria Guerrero de su flamante libro Estadio Obras, El Templo del Rock. Libro que viene con crónicas de cada año, de cada temporada, desde el 78 hacia acá. Y que cada capítulo termina con la memoria que tiene en sus archivos el Club Obras de cada año. Y es muy interesante, realmente. Muy gracioso. Abro al azar, por ejemplo, es así, dice, espectáculos realizados en nuestro estadio, porque esto es la memoria. La memoria y el balance real, claro, del estadio. 1980. Y Estos son los espectáculos que se hicieron en 1980. Por ejemplo, 15 de enero, recital de Franco Simone. 18 de marzo, concierto de Natalie Cole. Del 1 al 5 de abril, siempre del 80, torneo Máster de Tenis Obras 80. Del 9 al 11 de abril, torneo preolímpico de básquet. El 12 y 13 de abril, cuarto torneo panamericano de karate. El 19 de abril, recital de Nito Mestre y León Gieco. El 28 y 29 de abril, recital de B.B. King. Que por ahí vos contás, que alguien contó, que B.B. King no era B.B. King, que después en los 90 claro, arrasaba. No lo conocía nadie a B.B. King. Increíble, ¿no? Los 80. B.B. King hace 30 años, o sea, un B.B. King de 50 años, más claro, o menos. Sí. 3 de mayo, recital de Spinetta Jade. 9 y 10 de mayo, 16 y 17 de mayo, recital del trío Manal, que es el otro gran regreso. Que fue el otro gran regreso, claro, sí, primero señor. Almendra y después Manal, que repite el 24 de mayo. O sea que Manal hizo, hacía de taquito 5 obras en sí, 80. Separados, pero sí. Y después creo que ya vuelve el 14 de junio. Después vuelve otra vez, sí. Después uno que me acuerdo fue mi hermano, 21 de junio, recital de Ian Hammer y Richie Havens. Fue grosso ese. 2 de junio, exhibición de karate. Sí. Bueno, junio, torneo de taekwondo. Después vuelve Jade. Y no te olvides que además había congresos marianos. Sí, sí. Encuentros de juventudes y de partidos políticos. Estaba el, hay días que dice reunión del MAS, por ejemplo. Claro, partido claro. Que ya bueno, no y acá julio, que seguramente sería las vacaciones de invierno, está monopolizado por un disco show espectacular, dice. Baile sobre patines. Claro, era la época de la música disco también. Claro, y era baile sobre patines. Vos sabés que... Después, para, perdóname. No, no, por 14 favor. Y 20 de julio, el show de Kiko, de Carlos Villagrán. Impresionante. 1 y 2 de agosto, los inolvidables gladiadores del ring. Que eran esas compañías medio truchas que afanaban, ¿no? De la teta de titanes. Te hacían una de Kiko y por ahí al otro día venía Iggy Pop, ¿entendés? Y este versión perdida. 3 de agosto del 80, en obras sanitarias, el show de Carlos Villagrán, Kiko. Jovita Díaz y los Arroyeños. ¡No! Pobres impecable. Niños. Pobres niños. Roller disco, los tiempos claro. Del roller. Bueno, volei, más roller, volei, roller. Bueno, el 2 y 13 de septiembre... que vos ahí haces una crónica muy detallada, fue la famosa reunión en un mismo concierto de Spinetta Jade y Serú Girán. Sí, impecable. Eso fue realmente uno de los recitales más importantes, creo yo, que se pudieron haber hecho ahí. Y a mí me Rayate, mató. Porque me ahí mató. Es donde los dos padres, los dos capos del rock argentino de la época, y bueno, siguen siéndolo, se unen en un escenario para limar los rumores de sí, rivalidad que había, que fue un invento de Cassioli. Fue un invento de Cassioli, pero lo gracioso es, fíjate vos cómo estaba de interconectado todo, o sea, que hoy recién, hace unos minutos, hablabas de cómo había cambiado el periodismo de rock, ¿no es cierto? Es cierto, absolutamente. Pero también es cierto que en aquella época la comunión, digamos, entre los músicos de rock y los pocos periodistas y medios... Yo quiero que la gente recuerde que no existía el sí, el había no, mucho, rock and pop. Mucho más fuerte. No había nada, o sea, había 3 revistas y nada más. No había suplementos en los diarios, no había nada, TN, sí, nada. O sea, lo que yo dije tiene dos patas. Por un lado, había un mayor análisis, más independiente, seguro. Eso sin duda. Y después también había más complicidad. Mira, porque había mucha cercanía. Te digo la verdad, yo creo que... Digo, el Expreso, por ejemplo, que era uno de los El Expreso lo mató a Serú Girán en el primer recital, porque no le gustó. Y vos y mataste yo, a Virus. Yo maté... No, a Virus no me acuerdo. Sí, Guado lo maté. Ah, Guado me parece que sí, que lo maté. Pero o una vez hice una nota que no me gustó, un show de Porchetto. Ojo, y después estaban otros periodistas complacientes. No era... Ojo con lo de la complacencia. Había suficientes enemigos afuera como para estar unidos. O sea, nosotros nos persiguen la policía y los militares. O sea, había razones para estar unidos, pero tampoco esas razones debían ser demasiado deformadas como para perdonarle a cualquiera que subiera, no sé, invento borracho a cantar o que hiciera un disco horrible. Había que tener un término medio. Sí, sí. Bueno, pero volviendo. Estabas con lo de Jade con exacto. De Spinetta de Charlie. Eso es lo bueno de estar, son dos periodistas, nos acordamos de qué veníamos. Cassioli en una de las, en esta revista Urra, se le ocurre plantear una rivalidad. Como que Charlie era de Boca, el grasa, vamos a decir, y Spinetta era de River, el fino. Lo curioso es que los dos son de River en sí. La vida real, ¿no? Y los dos son finos. Y los dos son finos. No, no, pero quiso poner esa dicotomía, sí, bueno, nada. Que bueno, fue se está adelantando a la futbolización del rock. Sí, sí, es cierto. Maradona. Y, claro, tanto Charlie como Luis dijeron, no, vamos a demostrar que no. Y mira que era una revista bastante modesta. no era el expreso, no era pelo, pero... y fue la excusa para uno de los shows más, no solo impensados, ni, y hoy, ¿a quién se le ocurre decir, che, vamos a juntarnos vos y yo? Imagínate qué nombre. Porque una revista dijo algo. A nadie se le ocurre, a nadie le importa nada. En esa época estaba todo muy, en mucha comunión. Y no estaban enojados, era como para decir, vamos a demostrar que no hay rivalidad. Y el show que resultó, que fue... ¿Vos estuviste? No, pero tengo el pirata. Tenés el pirata. Sí, que hacen, que ves el cielo, ay, lo canta Charlie. Que ves el cielo, lo canta Charlie. Cuando ya me empecé a quedar solo, lo canta Luis. Y yo lloraba como un muñeco. No recuerdo haber llorado en otro show, y yo creo que, no solo yo, era con un bote tenías que entrar. Ahora, ahí, hablando de la historia de obras, que ya lo dijimos varias veces, es también la historia de un momento muy particular de la cultura argentina, con muchas bisagras. Hay un momento que es increíble ahora y que vos lo pones ahí, que lo dice Fito Páez, pero en un momento se hizo un concierto en obras para repudiar la visita de Sinatra a la Argentina, que Fito Páez dice, este es el único país del mundo donde se repudia la visita de Sinatra. Tal cual. Es increíble, o sea, que éramos un país muy cerrado, muy maniqueo, y que no sabíamos bien de qué estamos hablando. Yo te digo una cosa, yo prefiero en algún punto esa actitud y lo que sucedió a porque después la podemos discutir, ¿no? Pero hoy no veo que existan esas actitudes en muchas cosas que tengan que ver por ahí con la música. Yo creo que 678 se acerca a esa actitud. Bueno, ponele, pero es un programa de televisión, estamos hablando de hacer un show, como hizo la revista Humor, donde debutaron, por ejemplo, Baglietto. Donde debutó, creo que la primera vez que se subió a ese escenario, justamente Fito Páez. Claro. Entonces, y estuvieron, no sé, desde todo lo mejor de la música latinoamericana, pero que acá no era tan normal. Pero todo también salió de humor, digamos. El humor tenía un poder muy, muy especial sobre la clase media, intelectual, o más o menos intelectual, de la época. Y realmente yo me acuerdo que empezaron a batallar en contra de Sinatra, que digámoslo, Lo trajo Palito Ortega en su rol de empresario. Es uno de los grandes fracasos de pobre Palito, ¿no? Sí, pero pobre Palito, no sé si pobre sería el adjetivo. Bueno, trajo a Sinatra y perdió guita, ¿no? Pues bueno. Después podemos hacer otras cosas. ¿Cuántas pero... cosas uno hace que pierde algo de plata? Bueno. Estamos conversando con Gloria Guerrero aquí en Flores Negras, en el 499-90937. También estamos en floresnegras@radionacional.gov.ar. Si quieren llamar, hacer alguna pregunta para Gloria, bienvenido. Y también, si quieren dejar mensajes en Facebook, nuestra página se accede escribiendo Flores Negras en Nacional Rock. En el día 18, 19, 20 y 16 de junio del 2005... Bueno, uno de esos días. Claro, anduvieron los ratones paranoicos. Uno de esos días, como acá me apunta Gloria, tocaron este hitazo. Total, a mí me da igual. ya lo dicen también. Flores Negras, por teléfono al 4999-0937, por mail floresnegras@radionacional.gov.ar o en nuestra página de Facebook Flores Negras en Nacional Rock. Todo lo que estamos escuchando ocurrió en obras sanitarias, en este caso el cantito de la gente de Ataque. Por ahí se dice en el libro que escribió Gloria Guerrero, nuestra invitada de esta hora, primera hora de Flores Negras, es que el público funcionaba como grupo soporte prácticamente, sí, porque hacían una segunda muy importante. Gloria, teóricamente Obras fue el primer lugar donde se cantó Se va a acabar la dictadura militar. Eso es incomprobable. Vamos a decir que masivamente, bueno. Sí, no, se dice que las canchas también, no que puede sí, ser. Pero puede haber sido que el mismo día en una cancha de fútbol se haya cantado también. Eso no lo vamos a poder comprobar nunca, pero que fue el un que poco. Todos recuerdan, eso no quita que se pueda haber cantado simultáneamente en dos o tres lugares más. Pero la paradoja de esto es que el estadio fue construido en parte con dinero de la dictadura militar por el ente autárquico del Mundial 78, o sea, del Almirante Lacoste. Entonces, después, bueno, por supuesto, los fregaron también con el tema de darles el dinero. Bueno, está bien explicado ahí. Pero ese estadio construido con dinero, en parte, ¿no?, con dinero de la dictadura, es donde se empieza a cantar se va a acabar. Lo que, bueno, también tiene que ver con el espíritu del lugar. Ahora, si ahí fue la primera vez que se cantó, todos dicen, yo me adhiero a que sí. Pero, como digo, esa misma tarde pudo haberse cantado en una cancha. Claro. Y es imposible de comprobar. Pero fue un foco muy importante. Pero sí, absolutamente. Sí. Escribiste una biografía sobre el Indio Solari titulada El Hombre Ilustrado. Sí, señor. Y te quería preguntar, así como dijimos en esta charla hermosa, te agradezco que hayas venido, no, realmente. No, por favor. Que bueno, llegar a Obras era jugar en primera. El Indio Solari, sobre todo, que era el hombre que manejaba el discurso de los Redonditos de Ricota, impuso en un momento la idea que llegar a Obras era transar. Era venderse. Venderse, ¿sí? ¿Te acordás? Al sistema. Sí, sí, sí. Y después los Redondos tuvieron que hacer Obras porque no les quedó otra. Y después se hicieron ricos. y después hicieron River. Pero no, de River no se hablaba de transar. No, claro, viste. Era no, obras, era el obras. El estadio no se transa, viste. ¿Cómo viviste vos eso? ¿Se vivió como una contradicción en su momento? No, a mí no me parece, porque yo creo que uno... En esa época no existían los archivos, viste. O sea, no, o sea, los archivos como hoy se usan en televisión. ¿Quién dijo qué hace...? Mira, primero que nada, uno puede decir lo que le parezca, pero también uno puede cambiar de opinión y uno puede evolucionar. El hecho de que ellos hayan sido de lo poco independiente que pudo surgir en este país, porque lo otro fue Lito Vitale y su gente, y La Renga ahora, pero muy pocos grupos o bandas se manejaron con esa eficiencia y con esa maravilla de manera independiente, sin depender de nada. Entonces, claro, obras podía ser... No era un problema de venderse en el sentido psicológico o así del... No. Era como una cuestión de que, bueno, obra se va a llevar una guita, porque... Bueno, está contado por Federico Gil Solá, en un momento de tu libro, cuando habla del primer Obras de Divididos, que en un momento dice Federico Gil Solá que Ricardo Mollo, mío, que tuvo un entrevero con Greenbank por el tema de un tema de números, y decidieron hacerlo... solos en Obras, y que le fue muy bien, y que se llenaron de plata. Exacto. Y que eso provocó un resentimiento muy grande en Greenbank, que no lo he pasado por la radio a Divididos, que como que lo ninguneó. Eso cuenta Fede, sí. Y después el segundo Obras ya lo hizo Greenbank. Claro. Ahora, con respecto al Indio, yo pienso que en su momento, en un momento de... encima el Indio no es una persona que no hable, sino todo lo contrario, es una persona verborrágica, es Está una persona que está a punto de sacar tiene... su nuevo disco. Claro. Espero que me una nota. Bueno. Julio Sáez, si estás escuchando. Si está escuchando. Y bueno, y en algún momento puede ser que haya dicho eso. Ahora, con el tiempo, vos te das cuenta de que la gente que estás metiendo en cemento se está matando, se está ahogando, que no entras, que no tenés otra opción que hacer obras, porque acá no tenías un abanico de opciones de a dónde ir a tocar. Y lo tenés que hacer y hacelo. Te estás contradiciendo y depende. O sea, yo creo que estaba cuidando a su gente. Además llegaron a arreglos también independientes con el Club Obras. Y no tenían otra salida. Si no tenés otra salida, ¿qué hacemos? ¿Te empezamos a tirar pedradas y decimos no toques más en ningún otro lugar? Se había puesto muy denso también todo lo que era tocar en vivo a los Redonditos. Muy tempranamente se puso. Pero denso. Fue tremendo. Yo no, nunca olvidé. Yo me acuerdo de Satisfaction, hace... un boliche que daba en Constitución. Sí. Que fue la previa, digamos, fue la previa a cuando ya los Redondos, digamos, dejaron de tener ese público medio selecto entre periodistas, claro, entre universitario, ya venía los desangelados, bandas, ¿no? Los desangelados, sí señor. Y había, viste, mucho alcohol, mucha gente, pero pasada, no solo por eso, y sino mucho, que mucha pelea. Y pero no solo por eso, sino por la cantidad de gente en un lugar que no entra. Yo en la puerta de cemento, que tenía una especie de esquina de cemento, precisamente la columna de la entrada a la puerta, a mí me apretaron la columna vertebral mía, yo casi pierdo la vida, estoy hablando de ir a ver un show de rock, las avalanchas, si 5.000 personas quieren entrar donde caben 2.000, es así. Entonces, haceles un Obras, estás haciendo un favor, te estás contradiciendo, bueno, yo creo que hicieron bien en contradecirse, o por no en contradecirse, en levantar, o sea, apostar en una más de lo que antes habían dicho que no iban a hacer. Para mí estuvo bien, si lo vamos a criticar por eso. ¿Cuál fue el mejor Obras que recuerdes, el mejor concierto? Ese que dijimos recién, el de Cerú y Jade. ¿Sí? sí, para mí por lo emotivo, por... Ahora, en otro aspecto, el de Iggy Pop, no cabe ninguna duda que ver a Iggy Pop a mí me voló la cabeza. Y después hubo tantísimos conciertos, el de Ozzy Osbourne, hay montones de cosas, pero después del de Cerú y Jade, lo segundo que yo recuerdo, pero con tanta intensidad es Iggy Pop, ¿no? ¿Y el peor, el que vos decís, es un desastre? Ah, no sé, tantos, ahí sí te van a decir, hay tantos. El que yo recuerdo de haberlo sufrido por el volumen, por los 65 grados de calor que hacía adentro, porque no me gustó a mí en lo personal, y le gustó a tantísima gente, y qué bueno que todo sea respetable, fue el de Van Halen. Yo no lo pude tolerar. No lo pude tolerar porque además no se podía escuchar. Claro. Los Pericos creo que lo rescataron en un momento. No, mucha gente lo rescata. Y visto en perspectiva, era una visita que en ese momento, porque tienen que pasar también 25 años para que uno crezca y también vea otras cosas, ¿no? Yo no me voy a quedar en lo que pensé en ese momento si hoy puedo crecer un poco más. Visto en perspectiva, era muy fuerte y muy excitante que una banda así viniera en aquella época, ¿no? Una banda de ese estilo, era impactante. yo no la disfruté. Y además, esto es cierto y lo saben todos los periodistas que estuvieron ahí. Toda persona que no había pagado su entrada estaba afuera, porque no se podía escuchar. Estamos conversando con Gloria Guerrero de su libro Estadio Obras, el templo del rock. ¿Te quedas un poquito después del informativo? Dale. Y conversamos un ratito sí, más. Sí, sí, dale. Me encanta de todo lo que estamos hablando y lo recomiendo fervientemente este libro editado por Sudamericana. Vamos a las noticias de la una con Clarita Liz y después un poquito más de Gloria y esperemos... si se despierta, va a estar aquí Alejandro Prado hablando de su carrera y de la Perla de Once. Seguimos en Flores Negras. Torres, nuestro operador de esta última hora, de Flores Negras. Qué temazo que es Pecado para qué dos. Qué lindo, sí. Estamos hablando de Virus en Obras de 1986. Todo el disco que se puede bajar comprando el libro de Gloria Guerrero, Estadio Obras, El Templo del Rock. Quiero decir que son las 1:07, que un rato va a estar aquí Alejandro del Prado, que nos va a contar en qué anda después de su gran disco, y nos va a contar también del ciclo que va a iniciar en La Perla de Once. Va a actuar el próximo sábado en otro templo del rock argentino, en este caso el lugar donde se juntaban los náufragos, los pioneros, allá por mediados de la década de 60, 65, 66, 67. Era el único, uno de los pocos lugares en Buenos Aires que se podía tomar un café con leche y estar ahí hasta que amanezca, rodeado de estudiantes y de obreros, ahí en Once. Y de eso vamos a estar hablando con Alejandro del Prado. Y ahora, bueno, estamos terminando nuestra charla con Gloria Guerrero, porque todo termina al fin, nada puede. Estamos muy rockeros. Qué tremendo. Y decíamos que qué bárbara esta canción de Virus, Pecado para muy dos. Linda. Y una banda que yo contábamos fuera del aire, yo me acuerdo, fui a ver un concierto en el cual vos también te tenés en el libro, un concierto compartido rarísimo, porque una banda Stone, quizás una de las primeras bandas de Stone, que fue Dulces 16, sí, sí, junto con Virus, que era algo así como el emblema de lo nuevo. Pero en esa época todo se sí, mezclaba, pero la, ¿viste? Gente insultó, la gente no mucho lo entendió, alguna gente. Sí. A los Virus, y los Virus demostraron que eran muy machos y devolvían los insultos y hicieron un show espectacular. Se la rebancaron, sí señor. Espectacular. Un disco, una banda rara, Virus, ¿no? Porque fue previa a Malvinas, su primer disco del 81. Sí. Mucha gente no recuerda, pero Federico Moura produjo el primer disco de Soda Stereo y tenían una modernidad muy, muy rara para la época. Muy rara. Y vos fíjate que Charlie, también lo hablábamos recién, salió en defensa de Virus enseguida, porque Charlie tocaba, era como Carnavales, ¿no? Ese que fuiste, sí, ¿no era Carnavales? Sí, sí, sí, febrero. Claro, y era un show detrás del otro, y cuando le tocó a Charlie, salió en defensa de Virus y habló en contra de toda la gente que lo insultó. Bueno, después eso mismo vivieron los encargados en el 82, sí, los, sí, ¿no? Sí, el naranjazo que era para hacerse una cena con sí, eso. Sí, sí, viste que uno tiende a ser nostálgico, y lo que hay que decir que me parece que hay el público hoy tiene mucha más madurez que el público de hace 30 años, en el cual aún puede haber convergencia de estilos mucho más amplia que hace casi 30 años. Me parece que hay más un poquito de menos pasión. Ahí te lo acabas de decir. Bueno, pero antes era más gueto todo, ¿viste? Era, sí. En las tribus era... me acuerdo, bueno, en Barrock, cuando en una misma mismo show, en un mismo día quizás tocaba Piero y Riff. Y era un caos, ¿viste? Era un caos. Sí, sí, pero también es cierto... Que Barrock se hizo en Obras también. Se hizo en las canchas de Obras, sí. 82. Barrock 82. Son ciertas las dos cosas. Primero, que hay una madurez, y también es cierto que hay menos pasión. ¿Estás cansada del rock, Gloria? Yo no me canso de nada, en realidad depende de lo... De nada. No soy yo quien se cansa, me refiero. Sí siento que tengo menos estímulos, claro, de afuera. Yo no me canso, yo sigo acá. Lo que pasa es que sí siento por ahora que tengo menos estímulos como para despertarme. Pero eso es cíclico, eso va y viene. No me hago problema. ¿Estás con alguna idea de nuevo libro o algo? No, ahora no. Después de 2 años y medio de investigación para ahora lo único que quiero hacer es seguir trabajando en lo mío con tiempos de fecha de cierre, ¿viste? Y no con 2 años por delante. Lo disfruté muchísimo la investigación, pero fue brava. Y ahora quiero seguir en el periodismo normal. Bueno, gracias Gloria por haber venido, Gloria Guerrero. No, gracias a vos, Mariano. Y me contabas que unos grandes momentos de Obras que vos viste fueron muchos conciertos que dio Iggy Pop. La Iguana. Sí, dio muchísimos. Muchos. En algunos más vestido que en otros. Nos vamos entonces con Iggy Pop, no en Obras, sino en estudio, este temazo de Passenger. And I ride through the city.

Repasando el nuevo disco de Robert Plant, después de aquel aclamado Rising Sun que lo tuvo junto a la cantante Alison Krauss y por el cual tuvo muchísimos Grammys en ese trabajo de música country. Bueno, acá nuevamente Robert Plant vuelve a incursionar en la música country. Lo encontramos con una voz en perfecto estado. Robert Plant realmente se mantiene más que bien con este disco que tiene música country, pero también va mucho más allá. Son 12 los covers que encontramos en Band of Joy, que lo tienen entre otros a Buddy Miller en la producción, pero fundamentalmente destaquemos a la presencia nuevamente de ese contrapunto, la voz femenina de Patty Griffin, una cantante de música country norteamericana, a quien escuchamos junto a Robert Plant con esta canción llamada Silver Rider. Hoy te estamos presentando el nuevo disco de Robert Plant que se llama Band of Joy. Acá lo escuchamos reversionando este tema de Richard Thompson llamado House of Cards, la casa de las cartas. lo vamos a despedir al señor Robert Plant y este Van of Joy, un disco muy recomendable de música country, decíamos, pero que también tiene bastante del rock al cual nos tiene acostumbrados hace ya más de 4 décadas, con este tema que es el primer corte del disco. Se trata de un cover del grupo Los Lobos llamado Angel Dance. Robert Plant en Flores Negras. Próximo, sus tentáculos atraparán otro disco para escuchar. El Pulpo. De Flores Negras. 4999-0937. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. La mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Ahí, en la Avenida Rivadavia, al 2800, esquina Jujuy, este lunes va a ser lanzado el nuevo ciclo en el bar La Perla de Once, con el eslogan "Vuelve el rock a La Perla". Recordábamos al comienzo de este Flores Negras tan especial que hace muchos años, cuando yo nacía más o menos, estamos hablando del 66, 67, por ahí andaba Tanguito y Lito Nevia y Morris y Javier Martínez, tomando eternos cafés en La Perla y yendo al baño porque por un tema de acústica y para no molestar a los estudiantes que andaban por ahí, se iban a mostrar sus novedades, sus acordes. Y ahí un día lo sorprendió Lito Nevia a Tanguito balbuceando una frase, completó la balsa que se convirtió en el primer hit del rock argentino. Este lunes se lanza este ciclo en La Perla y que comienza finalmente el próximo viernes con justamente con Javier Martínez, y el sábado 27 va a estar Alejandro del Prado. Quiero decir que nada me provoca más placer cuando estoy haciendo radio que verlo avanzar a Del Prado por el pasillo de una radio con su altura, su pequeña joroba, su guitarra. Y esto acaba de ocurrir y estoy aquí con el señor Del Prado. ¿Cómo te va, Alejandro? Marianito. Gracias por venir. No, al contrario. Mi joroba y yo te lo agradecemos. Ambos. vas a estar ahí en La Perla. Bueno, la programación artística es de Rodolfo García, con el cual tuviste que ver en algún momento, sí, con aquel proyecto llamado Posporteños. Sí, sí. Y está bien que vos estés en La Perla, porque desde que asomaste con el Tanguito de Almendra, sos un hombre que ha tendido puentes entre aquellos pioneros del rock argentino y otras músicas populares, ¿no? Desde Saloma, sí. El tango, la cosa vocal. Sí, es cierto. ¿Has sido un consumidor de aquellos primeros gateos del rock? Manal, Almendra, Morris. Sí, sí, en su momento, sí. Los vi en vivos, varios de sus grupos, y tenía el disco de la influencia del hermano mayor, de Horacio, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Pero yo vi a Almendra, lo vi, al Manal también, una vez en Mar del Plata, yo tenía 11 años y me dejaron ir. Yo, la verdad que me hubiese encantado ver a Manal en vivo, aquel Manal, y ¿no? Y a Rossi del 66 también lo vi. y vi Bohemian Day, sí, recuerdo, y después, me acuerdo, íbamos a Vélez, y recuerdo muchos viernes tocaba Box Day. Y venía una morada impresionante, ¿eh? Todos los viernes ahí. Los suburbios, ¿no? Los grandes, grandes. O sea, porque ahí movió mucho. Después, bueno, también comprar las revistas que se publicaban y estar al tanto de eso. ¿Y Tanguito? ¿Te pasó algo con Tanguito? Tanguito siempre supe que existía. Era de Casero, cerca. Se hablaba, pero recién cuando editaron los discos de él, claro, y el disco su historia triste. Vos te estuviste muy cercano en un momento de tu vida artística, al menos, con Lito Nevia. Sí, México primero, en el exilio. Claro. Y después él te produjo el primer disco. Sí, eso fue así. Y Lito es una persona que con estas cosas tiene sus reparos, ¿no? Porque claro, él fue como una víctima. Digamos aquí que lo que escuchamos al principio del programa, cuando la voz de Javier Martínez le dice a Tanguito en aquella grabación, en el baño, La Perla del 11, compusiste la balsa, que lo repite tres veces, que en realidad él lo dijo una sola vez, y Jorge Álvarez, el productor, lo repitió. Entonces queda como una especie de mantra, ¿no? Compusiste la balsa. Yo me crié en un barrio donde se pensaba que Lito Nevia le había choreado la canción a Tanguito, que ya claro, estaba claro, muerto. Y después la historia, bueno, se supo y más o menos se llegó a un acuerdo. Pero sí, hay un puente que se nota que es muy Lito. Bueno, Lito se la grabó. Pero ¿sabes qué? En mi vida por las calles yo he conocido muchos tanguitos. O sea, flacos que también de vidas duras. Pero al saber que vos estás en música, una cosa así, te acercas y de repente te pelan algo, ¿viste? O una vuelta uno empezó a mirar todo y describía, ahí viene el colectivo, doblo por la plaza, el almacén está abierto. Y yo decía, a ver, dale una letra, ¿viste? Descriptiva. Y la verdad que muchos muchachos, pienso que... Pero Tanguito tenía algo interesante que en la voz... en esa poética loca, y bueno, también conocí cosas que me han contado Rodolfo, así, que era, sí, de suburbio, ¿no? Así difícil. Claro, el rock, yo creo, fue una creación, en realidad, de una clase media, ¿no? Javier Martínez, Morris, Gavis, sí. Spinetta, sí. Y había dos marginales, que eran Tanguito y Miguel Abuelo. que eran los negritos, ¿no? Claro, puede ser. Sí, visto desde, yo te diría, de Villarreal, eran otros barrios. Yo me vinculé por ir a Caballito, al Vieites, al Hipólito Vieites, claro, la escuela, ¿no? Fue tu conecta con la capital. Claro, pero el tocadisco no. El tocadisco estaba lleno de música, de bueno, los Beatles primero, todo eso. Y bueno, y yo no sé si yo canté rock en castellano antes que estos. Mira vos. Porque era hacíamos o hacer tango de movida ya a los 11, 12 años. Bueno, era la influencia de folclore, ¿no? Claro. En ese momento estaba, primero el tango estaba de lado, ¿no? Pero Piazzolla estaba afuera, nosotros escuchábamos a Piazzolla, estaban los poetas, estaba la música de protesta, o sea, estaba Biglietti. Claro. Y estaba. Ahora, vos sos, sos el hijo de Calé. Sí, sí. Alejandro del Prado, hijo de Alejandro del Prado, Calé. El más chico. Autor de el mítico Buenos Aires en camiseta. Sí dice, y yo te preguntaba si vos abonabas a esa teoría, que de algún modo el rock argentino, a mí me gusta más decir rock argentino que rock nacional. Sí. El rock argentino de algún modo continúa esa descripción profunda de la ciudad que tuvo en los poetas del tango y en dibujantes como tu viejo, digamos, como grandes, grandes plumas de tinta y plumas de dibujo. Y esta gente continuó de algún modo esa tarea. Avenida Rivadavia realmente es una descripción fantástica, sí, de la avenida. Sí, Javier Martínez tiene esas, tiene cosas también. ¿Y Morris? Sí, Morris, sí, Morris también. Pero había una cosa más como alocada, ¿no? Era como una forma de abrir el texto un poco más. Por ejemplo, algunas canciones de Spinetta, que bueno, yo leía poesía, entonces no me asustaban no entenderlas. Me parecían bien. O qué habrá querido decir. Y una vez me enteré que nada, por ejemplo, ¿no? Deberás al salón de turno venir a mí. Yo decía, ¿qué es eso? Pero imágenes muy lindas. Bueno, esos muchachos eran hijos de tangueros, directamente. Sí. Puntualmente, Spinetta. Exactamente, sí. Todos eran hijos de tangueros. Y bueno, también coexistían con la cuestión del Club del Clan, sí. Esa cuestión y una música. Pero es muy bueno lo que hicieron, que era música beat, música progresiva, primero se llamó, y después otros términos. Y renegaban renegaban contra también lo de rock nacional, que el rock nacional se le pone, viste, después de Malvinas. Claro. Y hace poco tiempo lo aceptaron. Sí. Pero porque era como que en los 90 el rock nacional pertenecía, era como una aposta que se pasaban de unos a otros, ¿no? Pero en los 90 empezó a ser más pop, lo que fuese pop, ¿no? Ahora, vos de algún modo naturalmente viste en su momento que había un puente muy claro entre el rock y el tango, algo que en su momento era una guerra, ¿no? No había, sí, como una indiferencia, o peor, guerra. Y ahora no, ahora hace ya una década más o menos que el rock y el tango están como coqueteándose, ¿no? De algún modo. Ahora, sí. Vos en sentido fuiste un poco un pionero también. Y sí, a mí se me daba así porque yo era de una casa de tango. Bueno, a los 16 años teníamos un grupo en la escuela secundaria de rock. En el Vieites, ahí. Sí. Dos guitarras eléctricas, bajo, batería. Yo iba a ensayar a la tarde y a la noche, por ejemplo, iba a cantar con Osvaldo Rizales, tangos, ¿no? Y mi mamá me decía, te fuiste a desgañitar ahí. Y bueno, era bueno. Me hacía bien ir de una cosa a la otra y volver de una cosa a la otra, ¿no? También había un tango que más se aproxima, un buen tango, un buen rock, ¿no? Y bueno, sí, nosotros veíamos a Spinetta, le veíamos el tango. Bueno, Horacio, nos poníamos, cuando escuchamos el bandoneón de Mederos, decíamos, esto es un gol, tango, todo el tiempo, ¿viste? Y cuando Piazzolla hizo Oda para un hippie, decían, bien, ¿viste? O sea, como se acercaban los polos esos. Y Spinetta pensaba que tenía 17, 18 años. Sí. Y la vio, la vio. Sí, no, pero muy lindas canciones, ¿no? Y de repente, bueno, qué lástima, pensábamos, que sea rock, porque no pertenecen a la música popular. No eran solo con el tango, ¿eh? Había una brecha entre el rock, era despreciado por muchos ambientes, sí, sí, sí. O sea, no solamente por el tango. Entonces ahí, bueno, tenemos esa cosa de defender al caído siempre, ¿no? Sí, sí. Viniste con tu joroba y con la guitarra, no nos olvidemos. Desenfunde, maestro. Desenfundo. Estamos con Alejandro del Prado, recordando que va a estar en La Perla de Once, ahí en Rivadavia y Jujuy, el próximo sábado 27. ¿Finalmente lograste tocar con batería? Sí, pienso que sí. Grande, Rodolfo García. Uno de los que le puso a la criolla cuerdas de acero. Mirá vos. Y se le dobló. Pero, y había un grupo en el barrio que armaban un tano en una especie de conservatorio. Iban todos los pibes, jugaban al fútbol, iban ahí, me dijeron, venía a ver. Y no era terrible. Pero mirá esas cosas, ¿no? Venía a mi casa y yo afilaba la guitarra, ¿no? Ahí estaba, mirá lo que es, Baba Fernández. ¿Sabe? Y Baba murió en Cromañón. No te puedo creer. Un muchacho de edad. Fue con el hijo a ver unos grupos. El hijo dijo, me voy, ven, vamos. Ay, no te puedo creer. Y le dijo, no, me quedo a ver. Mirá. ¿Y Baba Fernández quién fue? Baba era un pibe de la esquina de casa, amigo nuestro, jugaba... Claro. Jugaba al fútbol, de chico tocaba un pibe de ahí, del barrio, de Villarreal, de la murguita de Villarreal. Estaba. Y el pibe se salvó, el hijo se salvó. El hijo se salvó, mirá vos, qué terrible. Esas cosas, es terrible. Y después teníamos a Landucci, que Jorge Paz, que era igual a George Harrison. ¿A George Harrison? Ah, igual. Era más parecido a George Harrison que George Harrison. A mí me encanta cuando hablamos, me decís, mira, estoy sacando, te pones a tocar, estás buscando direcciones. ¿Cómo se llama la canción de Charlie? Opa. Abrazo grande a Rodolfo García. ¿Ah? Abrazo grande a García. Grande Rodolfo García. Aquelarre. A Emilio. Stark. Stark. Fernández Neira. Y González Neira. González Neira. Lindo grupo. Eso fue. Yo creo que Aquelarre es una cosa. Muy bien, estuvimos mucho tiempo hablando de Aquelarre. Como 7 años duró Aquelarre. Fueron a España, tocaban en castellano rock cuando en España todavía no lo cantaban en inglés. Uh-huh. Tuvo su influencia ahí y bueno, tocamos una vuelta con Rodolfo y con Emilio. Es un compositor bárbaro también. Es bárbaro, es la tierra que tiene algo que te conozco bastante a vos, que no le gusta mucho sacar discos a Emilio. ¿No le gusta? Como a vos. ¿Por qué? ¿Cómo le... Escúchame, el último disco solista de Emilio, sí. Del Borgio es del 83, creo. Y pues me quiere batir el récord. Ya te lo batió, pero vos volviste. Yo perdí, claro, ya perdí. Yo vengo a otro ciclo. Sí. Un manchón en tu carrera, yo vengo a otro ciclo. Sí, la verdad que estuve mal. La verdad que haber grabado un disco es una locura. No. Me vendí. Me vendiste, hiciste obras. Sí, como... transé, resistí, pero a la larga. Hablemos un poquito de Yo vengo de otro ciclo y es más, de este siglo, de este milenio. ¿Cómo la llevas ahora? Estás tocando esos temas y... Vos sos muy prolífico, sí. Y ya tenés seguramente 30 temas nuevos. Sí, hay, tengo un montón, por supuesto que no terminados, pero estoy un poco en eso, así, ¿por qué? ¿No? O sea, por ejemplo, el Tanguito de Almendra, ¿no? Sí. Y a mí me daba... Era ya, no salió así. Y me daba, qué sé yo, una cosa, viste, que era medio... Y se comunó, se comunicó directo. Entonces, a veces, por ejemplo, el tanguito de Almendra, viejito, ¿te acordás cuando en aquella época escuchábamos al grupo Almendra? Para que se entienda bien. Claro. ¿No? ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra, el Winco reventado de una siesta, ¿no? En el Winco, en el horario de las... ¿Viste? Entonces, o sabéis tú que... Como que la cosa intelectual no siempre se lleva bien con la música popular, ¿no? Y